Amor, espérame. Mañana voy, ya llegaré. Amor, espérame. Mañana voy, solo espérame. A buscar lo debido, porque quiero más pa' mi gente tenerlos conmigo. Que nunca falte nadie en la mesa. Por esa razón me voy de casa, mami, reza. Tengo ángeles en el cielo cuidándote de noche, girl, pa' tu desvelo. Tengo mil besos pa' tu cuello. Me voy pa' capturar el pan a nuestro suelo. Y que Dios te bendiga todos los días, mami. Que si no fuera por ti, esto nunca pasaría, lo sé. Me voy pa' que vivamos bien, pa' que juntos tiremos a flote. Y guárdame tu caricia, baby, ilumíname, pa' energizar las mañanas. Ay, piénsame constantemente, que yo contigo siempre estaré presente. Manténme siempre en la memoria, si ando buscando pesos. Que somos parte de una historia que se inmortaliza en versos. Le doy la vida, ella me odia. Y lo que odio es la distancia que me aparta de sus besos. Juntos formamos un castillo, y yo aquí lejos de mi vida, peleando un poco de brillo. Le pido a Dios que las bendiga, mientras que yo le pongo el alma pa' cumplir con el castigo. Duro, duro debo resistir. Si me quedan varios días aquí, voy a hacerla por mi familia y no me voy a rendir. Duro, duro tengo que, por eso le pido a Dios me dé la fuerza. Que aún tengo la fe, pronto estar de vuelta. Recuérdame, amor, espérame. Mañana voy, ya llegaré. Amor, espérame. Mañana voy, solo espérame.